Tenemos en línea a Julia del Carmen, quien es una de las integrantas del Consejo Local de la Mujer. Y bueno, hay un par de actividades que ya tienen ahí, así que nos va a estar comentando. Hola Julia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan a todos? ¿Bien? Bien. Bueno, te queríamos, acá en lo que es la página de Malajunta, además, esta colectiva feminista a la que también perteneces vos y un par de compañeras también. Uh-huh. Bueno, veo que tienen varias cosas. Uno es proyecto de ordenanza para la iniciativa popular de menstruación. Exactamente. Comentanos cómo es esto de menstruación. Bueno, en principio es un proyecto que presentamos al resto de las compañías del Consejo, que pusimos en discusión hace algunas semanas y que, bueno, que tiene experiencias anteriores en otros municipios de Santa Fe y provincia de Buenos Aires, y que tiene que ver con incorporar los productos de gestión menstrual dentro de los PAC o de los productos que se entregan a través de desarrollo humano, ¿sí? Uh-huh. En realidad, bueno, acompañado de campañas de difusión que promuevan una educación menstrual, que fomenten alternativas como, bueno, la más conocida tiene que ver con la copa y otros productos. Y en realidad lo que busca y lo que se considera para generar esta propuesta tiene que ver con el gasto que implica para las mujeres, el impacto económico que tiene anualmente en la vida de las mujeres, esto que claramente no es un gasto innecesario, superfluo y de alguna, sino algo que todas tenemos, ¿no? Sí. Bueno, las mujeres compañías de economía feminista hablan de un gasto de entre 700 y 1.200 pesos al año que las mujeres tenemos que afrontar, ¿no? Y que no están reconocidas ni por el IVA ni ninguna campaña del Estado. Otra parte tiene que ver con el impacto sanitario, con que puede tener consecuencias para la salud, como infecciones, irritaciones y demás. Otro tiene que ver con el impacto ambiental, claramente. Y por otro tiene que ver con la cuestión del acceso a los derechos, ¿no? Que obviamente es regresivo, porque en los estratos socioeconómicos más bajos claramente hay mayor dificultad para acceder. Sí. Bueno, así que un poco la idea se planteó en el Consejo, hubo unánimemente un acuerdo, nosotros preparamos el proyecto y decidimos hacerlo por iniciativa popular. Esto significa que vamos a estar juntando firmas, cada consejera va a estar juntando firmas, nuestra de Malajunta por supuesto también, para además ayudar a la concientización, ¿no? Para que esto las mujeres lo tomen como algo propio y que se enteren y que puedan, ¿no?, después pelear por su implementación. Ese es un poco la idea del proyecto. Bien, bueno, reconocer el derecho ya desde la menstruación y que eso implica gastos. Bien. Bueno, otro de los puntos es también el repudio a la decisión del Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Salud, de descontar el día de paro a las mujeres del Hospital Sati que cesaron de sus funciones el día 8 de marzo, ¿no? Por tratarse del Día Mundial de la Mujer Trabajadora. Exactamente. Sí, nos llegó un pedido de una de las trabajadoras del hospital, donde, bueno, nos contaron sobre esta situación realmente increíble. No conocemos en otros lugares así del Estado, al menos, que haya habido descuentos o de otras experiencias anteriores. Bueno, yo consulté incluso con las compañías del Ni Una Menos, no tenían registrado así alguna cosa tan brutal, por decirlo de alguna manera. Al menos 7 compañeras trabajadoras del hospital efectivamente tuvieron descuento por el día 8 de marzo. Bueno, nosotras creemos que esto es claramente una política que va contra los derechos del artículo 14 bis y de todos los convenios internacionales que van a favor de las mujeres, digamos, y que avasalla los derechos, ¿no? O sea, realmente es una infracción, ¿no?, muy dura, cuando lo que se estaba reclamando ahí era justamente a favor de los derechos de las mujeres y en contra de los feminicidios. Así que la verdad que resulta muy inconcebible para una política del Estado, y por lo tanto creíamos que era importante salir a repudiar esto y sobre todo solicitar que se pague el sueldo a aquellas mujeres que les fue contado, ¿no? Bueno, así es, esperemos que tengan ahí la reparación económica de lo que implica un día de descuento y más en algo que se reconoce como un derecho, ¿no? Totalmente. A parar. Totalmente. Además, pensar en la dimensión, ¿no? Hubo un paro internacional de 55 países. Sí. Digo, no fue, además de que, obviamente, no hay que contar nunca el paro por el derecho a huelga, por supuesto, no es que esté a favor de lo contrario, pero en este caso particularísimo, si el gobierno no actúa de esta manera en este caso tan paradigmático, bueno, claramente debemos hacer al menos una advertencia y pedir que las compañeras cobren su sueldo. Esto fue algo que se acordó ayer en el Consejo Municipal de la Mujer de forma unánime, y se repudió de esa manera. Por lo tanto, nosotros hemos publicado en la página del Consejo de la Mujer esta carta y les haremos llegar a las trabajadoras y a los medios este repudio, ¿no? Bien, que también ahí tenemos, ¿no?, un consejo local de las mujeres que bueno, que también velan por este tipo de derechos, ¿no? Totalmente, que ahí es un consejo que hay que fortalecer y hay que interpelar y que participar de distintas maneras, y bueno, y aprovecho la ocasión para hacer eso, ¿no? También. Sí. Bueno, también otro de, digamos, que nos tiene también un poco en vilo es qué pasa con el caso de abuso sexual, las dos denuncias que tiene de abuso sexual el ex legislador Rubén López. Ustedes también se pronunciaron al respecto, ¿no? Sí, nosotros en este momento el área regional nuestra de género, el área nacional, está haciendo justamente así una carta desde la colectiva Mala Junta para repudiar este hecho. Realmente, después de leer la nota de la víctima ayer, es realmente, bueno, nada, no sé ni cómo decirlo. Creo que debemos preguntarnos por esta justicia que, al mismo tiempo que habla sobre la falta de mérito y que no le crea a la víctima, al menos, ¿no?, más allá de la presunción de inocencia, que no vamos a discutir esto en este caso, cuenta con una compañera lesbiana y pobre presa, ¿no? Tan sí. Rápidamente como resuelve para algunos casos y con tanta dilación para otros. Al menos, por lo menos, debemos preguntarnos qué pasa con esta justicia que piensa las cosas de forma tan subordinada para algunos, ¿no? Sí, con falta también de perspectiva de género. Sí, sí, totalmente. Bueno, habrá que ver también, en todo caso, los que saben, además, ¿no?, de las cuestiones penales y demás, sí, qué pasa con la jueza. Y bueno, que ayer nos llamaba la atención que justo la misma jueza que el caso de Otonio, ¿no? Uh-huh. Bueno, nada, eso, pensar y apoyar a la víctima, que realmente entiendo que salga diciendo, bueno, que se siente sola y que se siente realmente revictimizada, ¿no? Una vida que claramente no va a volver a ser nunca la misma, y que nosotros tenemos que tratar de que la justicia y de que el Estado responda en relación a las víctimas de femicidio, y no solo de femicidio, sino a aquellas que son vulneradas. Realmente es muy triste. Eso es todo lo que tengo para decir. Bueno, muchas gracias, Julia, por comunicarte con nosotros. Les agradezco a ustedes, como siempre, que apoyan y que nos apoyan, y que nos falta mucho, así que les agradezco a ustedes y les mando un beso a todos los que están escuchando.